Juanita, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Que tus ojos con los míos ya se han encontrado. Veo tu risa llena de misterio y de fracaso. ¿Quién hirió mal tu pobre canción? ¿Qué es lo que tienes? Morenita, si has tocado puerta y no te abrieron, si has pensado escapar del recuerdo y la amargura, yo quisiera poder florecer tanta ternura, pero tengo solo un corazón que está muriendo. A mí me ha dejado la vida un fiel cancionero lleno de recuerdos. Quizás no tenga más camino, me sigue adelante, que yo aquí me quedo. Canta por la vida que marchó, canta por la vida que vendrá, canta por la vida que marchó, canta por la vida que vendrá. Del mar hay quien te espera, el escogido no debo ser yo, no valgo nada. Detrás del viento verás renacer un sentimiento, algún refugio encontrará tu voz otro mañana. Canta por la vida que marchó, canta por la vida que vendrá, canta por la vida que marchó, canta por la vida que vendrá. Ángela Milena y Yajaira Elena Torres, el amor de Lea. A veces nos hace más fuerte que el destino. Has perdido una sola batalla, un solo olvido. Y he tenido ya que resignarme a mi agonía. Morenita, tu propio dolor te da esperanza. Tropezones yo he tenido mil, pero aquí espero. No me quedan las fuerzas de ayer, te soy sincero. Pero un día no sé cuándo será, tendré mi casa. Tan solo se abrieron tus alas, apenas comienza con tu largo vuelo. Las vías que ya están cortadas y vuelan tan bajo, todavía no muero. Canta por la vida que marchó, canta por la vida que vendrá. Canta por la vida que marchó, canta por la vida que vendrá. Más allá del mar hay quien te espera, el escogido no debo ser yo,